compañeros también que son parte importante y crucial de este programa. Enrique de León, Delma La Cuesta, ¿cómo están, muchachos? Bueno, buenos días. Bien, buen día. Vecinos, vecinas, jubilados, jubiladas, pensionistas. Este es el 21º programa de Juntos Podemos, la voz de los jubilados de la zona norte de Colón y Ayacencia. Le doy paso a Enrique. Hoy tenemos un jugoso material para informarle. Muy bien. Dejo que Enrique lo salude. Sí, buenos días a toda la audiencia. Nosotros vamos a empezar con la audición de hoy con la plataforma que se aprobó en el 8º Congreso de la Coordinadora de Jubilados. Hay cosas nuevas, cosas viejas, cosas que se actualizaron. En primer lugar, pedimos una jubilación mínima de 15.000 pesos. Se autorizó al nuevo Consejo Directivo Nacional para revisar esa cifra una vez al año. Esto fue aprobado por unanimidad. El segundo punto, pago de aguinaldo, aprobado por unanimidad también. Rechazamos la canasta esta de miserable que entrega el BPS. El 10 de este mes vencía el plazo que había dado la justicia a la dirección del BPS, más que nada al señor Murro, para entregar el informe sobre cómo él dice que él liquida el aguinaldo con las jubilaciones. Y bueno, él tenía que mandar un informe a la jueza, a la justicia, pero hasta ahora no tuvimos noticias. Ahora se fueron de licencia los del directorio, no sé hasta cuánto de febrero están de licencia, así que eso quedó ahí trancado. Otra cosa, el tercer punto, se pide, esto es nuevo, el 80% de ajuste jubilatorio, una escala móvil. Esto existe en Argentina para los jubilados argentinos. Esto fue aprobado por unanimidad también. Esto es el trabajador cuando se jubila recibiría un 80% del salario que está ganando, ¿no? Como natividad. Y cada vez que hay aumentos para los trabajadores de ese sector de que trabajaba esta persona, también el 80% de ese aumento se ajuste a la jubilación. Hay otro punto, derogación de estos viejos también, derogación de la SAFA inmediata, devolución de la capitalización de los trabajadores al BPS, aprobado por unanimidad también. Rebaja de las tasas de intereses de los préstamos sociales que brinda el BPS, BROU y empresas privadas. Que el BPS cobre solamente los gastos administrativos y que se conmute un porcentaje de las deudas actuales. Esto también fue aprobado por unanimidad. Pleno respeto y aplicación inmediata de la ley número 17.550 para que podamos cobrar nuestras pasividades donde queramos, aprobado por unanimidad. Nosotros sabemos que la empresa está que pagan jubilaciones, tienen una ganancia neta de anual de 70 millones de dólares. ¿Cuántas cosas se podrían hacer para los jubilados con 70 millones de dólares? Nuestro aguinaldo y algo más. Ahí está, y algo más. Esto es nuevo. El 8º punto dice que la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay asuma integralmente la defensa de los excluidos de la seguridad social, de acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Noveno, rechazo de leyes que autoricen a los jubilados a trabajar en cualquier rama de actividad, sustituyendo el derecho adquirido a jubilarse dignamente por un nuevo puesto de trabajo. Esto está siendo manejado por por algunas cámaras como de la construcción, de metalúrgica, argumentando que precisan gente de experiencia para enseñar a los nuevos trabajadores que entran en esas empresas. También en el Estado se está haciendo, Enrique. También en el Estado. Que lo que se hace es decir, con el propio... El décimo punto, rechazo categórico de las propuestas de aumento de la edad mínima para alcanzar el derecho a jubilatorio. Esto fue aprobado por unanimidad. Acá tenemos que decir que el gremio de ATSS, o sea, los trabajadores de la Seguridad Social, lamentablemente, como muchos gremios de que están dentro del PICNT, están jugando en contra, ¿verdad?, de los intereses de los jubilados, de los trabajadores. Y han tirado una cortina de humo, están tirando una cortina de humo entre esta asociación de funcionarios y la UNASPU, y esta chica Analia Piñeirúa, diputada, para que no se le quite al BPS el 2% del IVA que va para, es decir, para el BPS por parte del gobierno va un 7% para el presupuesto de gastos del BPS. Ahora le querían quitar un 2%, o sea que quedarían 5% el total de. Y bueno, nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, con este planteo de que no debe quitársele nada a lo que se destina al BPS, pero esto encubre lo otro que se está manejando, que es el aumento de la edad de jubilatoria, ¿verdad? Llevarla a 65 años y haciéndole guiñada a los 67, ¿no? Esto es lo que en realidad se esconde detrás de esta laraca que hace la Asociación de Funcionarios y la UNASPU y algunos diputados. Entonces, Enrique, en conclusión, sobre este punto, elevar la edad jubilatoria. Seguro, eso está en los planes ahí, en cualquier momento lo pueden sacar, ¿no? Bárbaro. Digo, como está pasando en Europa. En Europa, en España, en Grecia, bueno, en Grecia hace como 3 o 4 meses que no cobran la jubilación los jubilados. Bueno, el otro punto, rechazo de la ley que perdona la delictiva figura de apropiación indebida de los patrones, de los aportes de los trabajadores al BPS por sus patrones. Esto fue aprobado por unanimidad también. ¿Esto cuando se configura por ahí, cuando tienen deuda y no pagan? Seguro, esta fue una ley que tenemos que decir que fue elaborada por el compañero Murro y por el compañero Ferrari, representante de los trabajadores. Le mandamos saludos a ellos, como siempre. Sí, ¿no? Como siempre. Que disfruten su vacación. Sí, por todo febrero está confirmado, pero es un febrero que va a durar como 60 días, tiene este febrero para ellos. Es decir, aquí tenía que haber intervenido la justicia, ¿no? Porque apropiación indebida es un delito. Claro. Pero la justicia, como vemos, en muchos casos está omisa. ¿Qué pasa con esto? La mayoría de los patrones hacen un convenio con el BPS. Hacen un convenio porque tienen que hacer una importación, una exportación, entonces tienen que estar al día. Hacen un convenio, pagan una, dos cuotas, tres cuotas, y después vuelven otra vez a no pagar nada. A no pagar. Entonces esto es una verdadera estafa. ¿Verdad? Es una calecita. Ahí va. Es una calecita y refinancian. Y está. Sí. Ellos no pagan los aportes que le retienen a los trabajadores, ¿no? Y la persona que se va a jubilar no se puede jubilar mientras no esté en los aportes de los... Clarísimo. Bueno, por acá sería después las resoluciones, la buena participación que ya pasó, la de que hicimos contra la PPP el día 7 de este mes. y bueno, rechazo a la minería a cielo abierto. Después de él me va a leer ahí un... Esto es otro punto que están marcando los jubilados, ¿no? Sí. Ahí está. Porque ahí todas está. Las luchas son nuestras, ¿no? No son conocidas, no son ajenas, así que no es solo reivindicaciones en lo que tiene que ver con los jubilados, explícitamente. Sí, no, por supuesto, reivindicaciones que afectan a toda la sociedad, ¿verdad? Muy bien. 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 099-624-394. Le queremos comunicar a la población que ya está en la calle el Encuentro Nacional de Trabajadores. ¿Cómo logra localizarlo, vecina, vecina? Bueno, usted va hasta el PIS-CNT, se para en el PIS-CNT, se pone de espaldas al PIS-CNT y mira para enfrente. Y bueno, en la vereda de enfrente, donde está el pueblo, bueno, ahí está el Encuentro Nacional de Trabajadores. Y bueno, desprendido de ello, tenemos dos compañeros acá que nos están visitando, nos hicieron el honor de acompañarnos en la mañana. Vamos a ir un toquecito que se presenta en un poquito y después vamos a profundizar, porque Delma tiene mucho material también para noticiarnos. Estamos con Mario Mesa, trabajador de Adión. Estamos con Ariel Olano, fue trabajador de Adión. Canelones, ambos, jubilado y bueno, y poeta. Aunque él lo niegue, tenemos informaciones bastante certeras, sí, de que el hombre es poeta. Mario, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buen día a todos los que estamos aquí, obviamente Elma, Enrique, operador, Vikingo y Ariel, y a toda la audiencia. Claro está que, o sea, aclaraste justamente a Adión Canelones porque, y no soy jubilado yo, por ahora, pero obviamente que como decía hoy, comentaba Elma recién, que la lucha esa que planteaban de Bosnia y todo lo más, no es una lucha solamente, es de todos, ¿no? Jubilados y trabajadores, obviamente. A lo que justamente apunta el Encuentro Nacional de Trabajadores, que justamente nosotros lo que estamos tratando de hacer, el encuentro, antes que nada, o sea, en mi caso personal, que como no tengo la menor duda de decir las cuestiones como son, yo pertenecí a un partido tradicional, en la cual me vi, como quien dice, obligado a plantearme una cuestión muy clara. Trabajé por el voto verde, levanté firmas para que no privatizaran las empresas públicas, voté obviamente eso. Estuve en contra de todo eso y justo que ahora veo que esto es toda una unidad tan grande que realmente entonces los partidos tradicionales le están haciendo la, como que dice, la cama para que todo pronto, para que, pues estos vuelven de vuelta, obviamente, porque esto es un experimento que está haciendo obviamente el Fondo Monetario y todas las grandes intereses que a veces están ocultos, intereses que a veces la gente piensa que solamente son los Estados Unidos. Y hay otros intereses a veces que vienen, como ahora que vino un gran ministro de otro lugar, de un país que tuvimos nosotros todavía, como el Uruguay fue el que dio la posibilidad de ser un Estado, y que a veces ocultamente también tienen ciertas cosas que terminan manejando la vida de muchos integrantes del planeta Tierra. Y así vemos lo que pasa solamente con esto, sino con todo lo que está pasando en todo el mundo en este momento. Pero nosotros, a mí en mi caso por lo menos me veo justamente con un choque de conciencia, claramente, lo que ha pasado. Entonces lo que busqué fue cortar con un montón de cosas que me parecían a mí que estaban saliéndose fuera de lo que son los intereses de los trabajadores, los intereses de lo que son de la clase trabajadora en todo sentido, no solamente de Adión, sino también de los jubilados, también de lo que son las empresas, toda la parte de empresas públicas, la gente pública y la parte privada, porque también trabajé en lo privado, y conozco también que en todos lados está la situación de que yo como compañero de trabajo, y me dice un compañero cualquiera que tenga al lado mío, me dice, mirá, tengo un problema, ¿qué hago? ¿Voy al sindicato? No, sinceramente no te lo puedo recomendar. Claro. Sinceramente no te puedo decir que vayas a las federaciones municipales, ni que vayas a Adión Canelones, y ni que vayas, por ejemplo, al Supra, donde estuve trabajando un tiempo, en la parte del sindicato único portuario. Porque obviamente que ahí lo que vas a encontrar es un horno en la cual tu cabeza va a ponerse adentro, y después obviamente todo lo que tú pienses, o lo que te sea en contra, te lo van a alivianar con algunas palabras dulces, y después si no entendés, obviamente que la situación va a ser muy clara, ¿no? Están directos con los patrones, directos con todos los que son los que manejan la cosa, y cuando queremos acordar estamos apuntalados en un rincón, y prácticamente solos como el uno. Entonces el encuentro de nosotros trabajadores lo que nos da a nosotros, que fue lo que yo un poco salí a buscar, o sea, porque digo, no puede ser que estemos tan solos trabajadores. Entonces obviamente que ahí se buscó unificar la lucha, unificar lo que son los intereses de cada uno, porque ahí nos encontramos de todos lados, porque en el Encuentro Nacional de Trabajadores hay trabajadores de todos lados, ¿sí? Bien. Y como decías tú, estamos a una cuadra, no de espalda, estamos a una cuadra del, de los otros, ¿no? Que se dicen ser dirigentes de sindicales, que lo que han dado es la espalda a todos los trabajadores realmente. Y una cosa que también yo les planteaba, que también a mí me llevó a una situación que yo digo, no vengo de una formación marxista, por ejemplo, ni esas cosas, pero yo me planteaba algo que me llama la atención, ¿no? Porque yo fui al liceo en la época de la dictadura, y claro está que en el liceo, por ejemplo, a uno de sociología te hablan de Marx, te hablan, ¿sí? Y también te hablan de literatura de la Biblia. Entonces decís vos, bueno, vos no podés salir ni creyente con lo que te enseñan en el liceo, ni tampoco antimarxista o marxista con lo que te enseñan en el liceo. Entonces, debemos el derecho de estudiarlo y aprenderlo y comprender a ver si realmente es así. También algunos decían el otro día, decían, bueno, que la Biblia tiene que ver con algo así, pero la Biblia puede verse como un elemento adormecedor o un elemento revolucionario. ¿Sí? Porque vean ustedes también que más allá de que no sea la Biblia, pero un sistema religioso diferente, tenemos justamente la lucha que tiene Irán, ¿no?, a este momento. O sea, que realmente no pertenecen a eso, pero como les dijo otro día el presidente de Irán, los marines de Estados Unidos podrán ser no sé de cantidad, pero ustedes se enfrentan a un ejército de casi 80 millones de habitantes, que son todo el pueblo iraní. O sea que, entonces, ante esas cosas, ante el convencimiento ese de la unidad que tiene, es muy diferente a lo que quieren destruir aquí en este país. Entonces, este país que tuvo en esencia en sus tiempos antiguos, ¿no? O sea, una esencia de que los trabajadores se unían, que iban para adelante con las reivindicaciones generales e internacionales, en este momento se ha perdido. Y lo que buscamos justamente en el encuentro de los trabajadores es justamente darle pie a todas esas cosas. Muy bien, bueno, ahí estaba Mario, con una especie de titular, ¿no? Y nos deja bastantes cosas para profundizar. Recordamos que por el Encuentro Nacional de Trabajadores pueden llamar al 2403-6559, que no es otra que el teléfono, el local central de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que está ahí en Jackson 1409. Y recordemos que también pueden llamar al 2403-6559, ese mismo teléfono, por pesquisas de ojos. Médicos cubanos los atenderán y, si es conveniente, lo derivarán con día y hora al Hospital Gustavo Semboa. También recordamos que en la zona tienen para asesorarse el teléfono de Enrique de León, uno de nuestros compañeros del programa, 2320-1591, o el de Delma Lacuesta, 2323-6947. Los días jueves, en el horario de 12 a 14 horas, un abogado, está la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, y lo puede atender vía telefónica o vía presencial para resolverle o aclararle algunos temas de jubilaciones, pensiones, en fin, cosas en las que usted no tenga claro por qué se liquida así su jubilación. Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329. Unicentro, entregas a domicilio, está ahí en Lezica, esquina Veraguas. Sebastián Beñarán, odontólogo, Victoriano Álvarez 5818, celular 095019131. Sebastián Beñarán, odontólogo, una buena sonrisa es siempre importante. Barracaneras, Lezica 6422, 2522-7587, todo para la construcción, todas las pinturas en Barraca Aneras. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614, 2323-7395. Abierta de lunes a viernes de 8 a 22, los sábados de 8 a 20, los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21. Farmacia París, Lezica 6394, envíos a domicilio hasta la hora 21. Panadería y Confitería del Lourdes, Lezica 6323, esquina Pinta, servicio integral de fiestas. Panadería y Confitería del Lourdes, 2322-8199 el teléfono. Granja Don Juan, Avenida Garzón, esquina Besnes Irigoyen, productos de granja en general, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 15 horas. Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación en Soba Plantas. Así que Gutenberg, esquina Guanani, 099-003-510, 2322-7061. Almacén y verdulería La Papita, Guaraní 1997, teléfono 2323-6416, atendidos por sus propios dueños de lunes a sábados de 8 a 20 horas, domingos hasta las 14. Almacén y verdulería La Papita, entonces los esperan Guaraní 1997, 2323-6416. Repetimos el horario por si no quedó claro, de lunes a sábados de 8 a 20 horas y los domingos hasta las 14 horas. Por ahí la primera rondita de nuestros auspiciantes que hacen posible la salida al aire del programa por Corsaria FM 96.7, la autogestionada de Colón, 2320-5004. Antes de ir a Delma con la información que tiene, también saludamos a Ariel. Ariel, que ya lo presentamos. Bueno, que nos haga... Saludo un grande a toda la audiencia, a esta radio, a todos los compañeros que están acá. Quiero decir que soy trabajador municipal jubilado. También escribo, me gusta escribir poesía, traducir todas las vivencias que se producen en el ser humano, en contacto con la sociedad. Y yo vengo de... Soy oriundo de Cerro Largo, hace mucho tiempo que vivo acá en La Paz, viví en Montevideo, en distintos barrios. A manera de presentación, quiero decir que soy uruguayo y estoy totalmente identificado con lo que plantean los compañeros jubilados y lo que plantea el Encuentro Nacional de Trabajadores. Entiendo que los gremios, el PCNT ha perdido totalmente la independencia de clase, se ha convertido en un instrumento totalmente del sistema político, porque ahora ya no podemos hablar de gobierno frente amplista, porque se ha sumado al tradicionalismo, ha adoptado los mismos hábitos, las mismas costumbres y los mismos privilegios y las mismas prebendas. Una oportunidad muy clara cuando empieza este gobierno y el otro anterior del señor Tabaré Vázquez de haber demostrado que eran distintos. Sin embargo, demostraron que son iguales. En primer lugar, por ejemplo, voy a tocar el tema del Parlamento. Cuando asumen los parlamentarios que representan a una nueva fuerza política de origen popular que venía a cambiar una situación histórica a la cual acusaban que los partidos tradicionales jamás iban a poder realizar ese cambio porque eran tentáculos del poder, y bueno, esa fuerza adoptó las mismas prebendas. Por ejemplo, el gasto en secretaría vergonzoso, lo que ganan los legisladores, rubro que les dan para comprar la prensa, todo ese tipo de cosas, de prebendas, todos los acomodos en las embajadas, la creación de cantidad de cargos de confianza, empezando en la intendencia donde yo trabajaba, la intendencia de Canelones, que superó ampliamente la que habían tenido los partidos tradicionales, persecuciones a los trabajadores por sus opiniones políticas y casos muy graves de corrupción, por ejemplo lo que pasó en el sector locomoción en la intendencia de Canelón, y además lo que ha pasado en la intendencia de Montevideo con Arana, con Muñoz, con Bengoa y todos los acomodos políticos que se han producido. La actuación del doctor Tabaré Vázquez respecto a la República Hermana Argentina por defender una empresa contaminante y extranjera a mí, por favor, me llevó a deslindarme todo estar. En este momento soy uruguayo, defiendo a mi país, la soberanía nacional, y estoy con la Asamblea Popular, estoy identificado con el sector que plantean los compañeros jubilados, porque no estoy para nada de acuerdo con el oficialismo, y también con el Encuentro Nacional de Trabajadores, al cual, a pesar de que estoy jubilado, lo estoy acompañando en todas sus movidas y movilizaciones, que van a ser muchas, porque este es un tema que cuando empiece el proceso, continúe el proceso, que la gente empiece a despertarse este letargo político y empiecen a comprender realmente dónde está la gente que los defiende y la gente que auténticamente los representa, el hueso ese que forman los partidos tradicionales de Frente Amplio va a quedar descarnado, va a quedar el esqueleto y el cadáver de ese sistema político que ha adoptado una política económica que se ha derrumbado en todo el mundo. La misma política que quieren implantar acá es la que ha fracasado. Este neoliberalismo, capitalismo, fíjense lo que ha pasado en Europa. Y con esto, compañeros, termino y agradezco la intervención. Por favor, Ariel, muchas gracias. Muy clara la intervención. Ya está Walter Salmini con su Salminis Boy. Walter Salmini se encarga de medirnos el aceite, cómo sale toda la parte técnica, no hace crítica siempre, que salimos mal. Muchas cosas. Saludar a Rubén Bonet. A ver, Rubén, que el compañero va a leer un poema, si tú te animás también en una especie de contrapunto, sano contrapunto, a leerme El Hombre Trueno, si lo tenés por ahí, ¿te animás? Pegás un llamado, Rubén, que sos un amigo de este programa. Saludamos a Federico también, Coudullán, parte del programa hermano, que es ¿Qué tal, amigos? Tengo el brindis del pan, me gustaría que después Enrique me la aclarara, y Delma, que tiene mucha información para nosotros, Sí. Adelante, Delma, adelante. Sí, yo quería hablar sobre todo que anoche llegué de un país distinto. Vine de ahí nomás a unos pocos kilómetros de Montevideo, estuve 3 días por el interior y se vive un clima muy diferente. Así que estuvo dentro del Uruguay, pero en un país distinto. Uruguay, pero hay en un país distinto, exactamente. La República de San José. Otra conciencia, ¿no? Otra conciencia, ¿no? Otra conciencia y locos de la vida, chochos con la canasta de 600 pesos, que en un matrimonio cada uno recibía su canastita, estaban chochos, locos de la vida con su canastita. Ahora sí, enfrente había chiquilines descalzos, niños de padres desocupados, pero no, para la vereda enfrente no miramos. Estamos en nuestra propia chacrita y bueno, está. Pero hay que trabajar mucho el interior. Si estamos también acá con los oídos sordos y ciegos, acá en propio Montevideo, que vivimos a diario, sí, lo de los niños en la calle comiendo de la basura, hay que trabajar muchísimo el interior porque es otra manera de vivir, ¿no? Igual que sepan los compañeros del interior que en alguna forma o en algún momento les va a tocar. Sí, yo nadie comentaba se va a la otra vez con Morales que a mí me gustaría cuando van a San José ir para ir empujando el carro de Juntos Podemos también allá en San José. Y quería, justo cuando llegué ayer, se me ocurrió prender la televisión, que pobrecita se ve que me había extrañado, hacía 4 días que no la prendía, y me encuentro al señor Caloya hablando de los préstamos del Brou, y que este año tuvieron récord, dice, de entregar los préstamos, ¿no? Se realizaban sobre todo, dijo él, con pasivos. ¿Y ustedes qué piensan, jubilados, jubiladas, pensionistas de la zona y todos al que llega esta querida radio? ¿Qué piensa usted, jubilado, que se hacen los préstamos del Brou porque estamos mejor? ¿O es porque no nos dan el aguinaldo y con los intereses que cobra el Brou es mucho más de aquel 1835 que nos iban a dar de aguinaldo? O sea que durante nuestra actividad laboral nos descontaron para el aguinaldo. Y hoy tenemos que movernos los jubilados con préstamos. Y esos préstamos se pagan con un 32% de, ¿no, Enrique? Y si lo seguimos renovando, seguimos en la calecita y seguimos con el 32% y no terminamos nunca. Al empresario de Buquebú le prestan el 5%. Ahí está. Vecina, esto es un robo a cara descubierta. Tiene nombre y apellido. Yo le diría las dos primeras letras. F-A. ¿Lo dejamos por acá? Muy bien, después tenés algo más de Mega Minería. Sí, de Mega Minería. Pero tenemos a Enrique con información, sobre todo, ¿qué es el brindis del pan y el agua? Sí, el brindis del pan y el agua se hace todos los años. En la explanada del BPS. Y simboliza lo que lamentablemente pensamos que pasan muchos miles de jubilados en su vida diaria, ¿verdad? Que viven con pan y con agua. No solo en la vida. No solo en la vida. Por eso este brindis, lo hacemos todos los años, lo hace la coordinadora. Va a ser el próximo martes 20 a la hora 12. Como dije ahí, en la explanada de la universidad. Del BPS. Fernández Crespo y Colonia, más o menos por ahí. Ahí se pondrá la mesa y brindaremos con pan y con agua. Exhortamos a todos los jubilados a concurrir, ¿verdad? Creemos que juntos podemos. Exhortamos a los jubilados a no aislarse, a no quedarse en sus casas rumiando que no les da la jubilación y la pensión, sino a participar de estas movilizaciones que hace la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Tenemos que hacer una denuncia muy grave, ¿no? Ya se han hecho anteriormente en otro programa denuncias de este tipo. Es decir, cómo procede el gobierno, el directorio del BPS, contra los jubilados. Hay un complejo de vivienda para jubilados en la calle Millán, que para ayer estaba decretado el lanzamiento de una jubilada de 87 años. Una persona con problemas cardiológicos. ¿Por qué tiene el lanzamiento? Bueno, porque dicen que ella cobra 9.000 pesos y que el tope para las viviendas son de 12 unidades reajustables. Por lo tanto, pero ¿qué pasa? Esta persona hace 16 años que vive en esas viviendas. O sea, fue a vivir ahí cuando tenía 71 años. No era una muchacha, pero tenía 16 años menos. Hoy tiene 87 años, enferma. Y decretaron el lanzamiento. No sabemos qué pasó, pero conociendo a esta gente, pensamos que... Como dice Mujica, somos un país de viejos. Ahí está. Entonces, ¿con esta señora qué pasó? ¿Se la sacó de la vivienda? Seguro, tenía el lanzamiento para allá. Ah, para allá tenía el... Y hace poco denunciamos que no sabemos en qué quedó eso. También había un hombre en esa misma situación. Por eso decimos que el gobierno se ensaña con los más pobres, ¿verdad? Con los más desvalidos. Queremos decir también dos cosas. Primero, ya lo habíamos dicho en la audición anterior, que los jubilados que reciben la canasta, que en realidad es un bono que le da el BPS. Es un bollo. Un bollo de 600 pesos, más que un bono. Tengan cuidado, fíjense en la fecha de vencimiento, porque había el rumor de que muchos comerciantes estaban sacando las cosas vencidas que tenían para dar. Que bichen bien la fecha de vencimiento de esos artículos que vayan a sacar. Lo otro es que muchos jubilados han ido a reclamar el bono la canasta esta, y le han dicho que no tiene este derecho. Y bueno, han consultado allá en la coordinadora y la han asesorado y han vuelto y le han dado, diciendo que era un error, que se habían equivocado. El tope para tener acceso a esta canasta es de 6.678 pesos. Si ganás más de eso, no la cobrás. Si ganás más de eso, no te la dan. Bueno, así que esas serían las cosas que queríamos muy bien aclarar. Y debemos una pausa a la radio, Enrique. Vamos a ir a buscar la pausa en un ratito. Mario, después vamos a tener otro toquecito más de Delma, más de Enrique. Nos vamos a ir a la pausa mientras Walter Hugo va preparando una musiquita de fondo. Le voy a pedir a Ariel si me lee Artigas o si me dice Artigas. Sí. Mientras les informamos que ya está en la calle el Artigas Cue número 17, en un esfuerzo acá se ve de, bueno, la gente de la Asamblea Popular de la Zona Norte que nos envía esta información. De la paz en Irán y Siria depende la supervivencia del hombre en la Tierra. Una locura bélica puede desatar un holocausto nuclear. Así que, bueno, este tema tan vigente que es la locura guerrerista de Estados Unidos e Israel, sobre todo, que quieren invadir Irán como de lugar. Bueno, vida de un tránfuga, José Fugé. También lo escribe el compañero Davico, que en Crisol está sosteniendo el manifiesto antioficialista. Una voz que no quiere callarse en Crisol, así que saludamos a Davico también, que escribe un artículo, Vida del tránfuga José Fugé, de Pepe Fugé. Así que bueno, una persona bastante destacada en toda la política de Francia, que a pesar de cambiar los gobiernos, siempre se mantuvo, y fue como una veleta. No sé si le hace acordar a algún personaje de la actualidad, o a varios. Así que bastante completito el Artigas Cue, que se lo entregamos a Ariel acá en manos. Y bueno, un orgullo recibir material. Todos los que quieran nos pueden enviar material, así que no solo la Asamblea Popular. Así que haría el tuyo y nos aprontamos entonces con un temita, Walter Hugo, para que el compañero vaya recitando. Así que Ariel recita y Alfredo Zitarrosa a José Artigas. Despacito Walter Hugo le va haciendo la cortina musical. Adelante Ariel, la audiencia es tuya. Cuando, lo que quería decir, digo que este Artigas, el verdadero Artigas, no está en el mausoleo ni en el regimiento de caballería de Andengues, ni en los homenajes, está con la gente que está luchando por la justicia porque ha sido postergado todo. El programa artiguista del arreglo de los campos y toda la lucha artiguista está en el pueblo que lucha por la dignidad y que lucha por la justicia. Y dice así, Artigas, muchos te prefieren en ese monumento porque les conviene que sigas en el bronce, a que hubieras amanecido allá en el once acaudillando futuros descontentos y para justificar esa falta de vigencia cuelgan en las oficinas tus retratos o te dedican en desfiles algún rato que pueda disimular tamaña ausencia. Pero es el pueblo quien pide tu presencia, ese pueblo que sufre la injusticia de no haberse aplicado la justicia que sembró para el futuro tu conciencia. No creo que pueda existir el monumento capaz de inmortalizar la inmensa gloria de desbaratar las tinieblas de la historia bajo el sol que irradió tu pensamiento. Es por eso que no existe el monumento que aprecie entre sus formas tu figura, ni habrá bronce que llene tu estatura mientras esté sin aplicar tu pensamiento. Muy bien, muy bueno. Por ahí un aplauso a Ariel. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos a la pausa con esta huella también de Alfredo Zitarrosa y volveremos, pero ya no seremos los mismos. Yo me evito. Rompe tu silencio, vida vital, vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. La la la la la la la la la la la la. Vamos mano con mano los orientales. Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. Papá me llevó por primera vez a pasear. Con él fui al cine. Por primera vez fui al estadio. El primer abrazo, el primer día de campamento. Hoy está muy viejito y yo no puedo con él. Ahí va a estar muy bien, me dijeron. Le dan todo. Contigo irá por primera vez a un depósito de viejos. La vida es un círculo. Hacete tiempo y hacete cargo. Dale un lugar a los viejos queridos. Pensalo. Consale FM 96.7. You took my hand, you showed me how. You promised me we'd be around. That's right. Llamado a la solidaridad. Se solicita cualquier tipo de información sobre el paradero y estado de salud de Julio Castro Pérez, quien fuera visto por última vez el 1 de agosto de 1977 cuando salía de la casa de un amigo. Exhortamos a la población a colaborar, ya que sus secuestradores, si bien están identificados, no quieren proporcionar ningún tipo de información porque los ampara la ley. Una radio comunitaria es mucho más que un transmisor, mucho más que la consola y los micrófonos, aún más que un estudio. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Corsair FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Papá me llevó por primera vez a pasear. Con él fui al cine. Por primera vez fui al estadio. El primer abrazo, el primer día de campamento. Hoy está muy viejito y yo no puedo con él. Ahí va a estar muy bien, me dijeron. Le dan todo. Contigo irá por primera vez a un depósito de viejos. La vida es un círculo. Hacete tiempo y hacete cargo. Dale un lugar a los viejos queridos. Pensalo. Consale FM 96.7. You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. That's right. Acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. Bueno, ahora sí, regresamos a estudios, estamos de nuevo al aire. Está Mario, se integró Walter Salmini a la mesa también. Capaz le pedimos algún comentario de la situación de los jubilados y su situación particular. Tranquilo, Walter. Estamos con Ariel. Después le voy a pedir a Ariel de nuevo. Nos vamos a ir con el mismo poema, que se cortó un poquito ahí por una salida de un celular, porque la gente ha llamado y ha pedido también de nuevo el poema. Algún poema más también vamos a tener. Delma, vamos arriba, que tenés información bastante fresca, ¿no? Sí, tenemos un video que se protagonizó por artistas uruguayos contra minería cielo abierto y el puerto de Rocha. Esto, como que nadie está enterado, la televisión está, yo no está lo escuché, en YouTube, ¿no? En YouTube para bajar está. Bueno, pero el que tiene computación, el que tiene computadora, pero lo que la televisión nunca se ocupó de este tema. Esto, fueron una cantidad de artistas uruguayos, entre ellos Cristina Morán, Osvaldo Laport, Pinocho Rutén, Eunice Castro, Pitufo Lombardo, Ney Peraza, Gastón Pepe, 4 pesos de propina, Pelusa Vera, Carmen Morán, Daniel Dresler, Dani Umpi, Garo Araquelian, Julio Frade, Miguel Nogueira, Cristian Cari, Triple Nelson y Silvia Clichet. Esto protagonizaron el video que se estrenó el jueves en el Ateneo de Montevideo en el marco de una campaña nacional contra los proyectos de mega minería a cielo abierto en el país y la construcción asociada de un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha. La agrupación de vecinos y amigos de Punta del Diablo, junto a Movimiento por un Uruguay Sustentable, convocaron a la prensa y al público en general al lanzamiento de este video producido con destacados artistas y personalidades uruguayas en el marco de su campaña nacional contra los proyectos de mega minería a cielo abierto en el país y la construcción asociada de un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha. El Movimiento por un Uruguay Sustentable reúne a productores rurales de las zonas de Valentines, Cerro Chato y la Ruta 7. Asociaciones de vecinos de la costa de Rocha y personas de diversas partes del país preocupados por los proyectos de la mega minería metalífera a cielo abierto que se desarrollan y proyectan su instalación en Uruguay. Hemos hecho intensas gestiones ante representantes de todos los sectores y movilizaciones públicas como las marchas del 13 de mayo y el 12 de octubre en la capital para hacer conocer nuestra opinión. En este proceso observamos poca receptividad de las autoridades responsables y el intento de sustituir a la ciudadanía por acuerdos interpartidarios cuando ninguno de los partidos propuso ante alguna política al respecto. Informaciones y encuestas recientes nos indican que existen importantes sectores de la población contrarios a estos proyectos. Por todo ello, la ciudadanía debe ser escuchada y este es otro llamado de atención en esa dirección. Se convoca a todos los sectores sociales y políticos, a las fuerzas vivas del país a sumarse en estos ciudadanos que dicen no a la minería a cielo abierto. Los esperamos. El momento de informarse, saber y opinar es ahora. Muy bien, Delma, por ahí hablando un poco del tema de la minería. Es importante algunas noticias que le queremos dar. Primero, el viernes pasado, no ayer, el otro viernes estuvimos en el escrache contra uno de los secuestradores y torturadores del maestro Julio Castro, una movilización que llevó adelante sobre todo Plenaria Memoria y Justicia, donde hay varios puntos que queremos destacar. Primero, reacción a familiares de detenidos desaparecidos. No alcanza solo con encontrarlos, sino que tenemos que saber por qué les pasó lo que les pasó, y debe haber sido por estar en contra de un proyecto de país como el que hoy tenemos. También otra cosa que queremos decir, que lo aclaró bastante bien la compañera Irma Leite, como siempre, ¿no?, con una claridad meridiana, esta lucha tiene que ver con todas las luchas, no la podemos desprender, ¿eh? Estamos luchando por quebrar este sistema, este proyecto de país. También queremos saludar a los compañeros del Monte de la Francesa, Asociación Civil Monte de la Francesa, que está ahí en la NU 5923, esquina Iturbe, 2320-8307, para comunicarse con ellos, para averiguar sobre todo el tema de talleres, que en general son gratuitos, o entran a www.teatrodeveranodecolón.com.uy. Los saludamos porque fue afirmativo la salida del proyecto Cerramiento Exterior del Teatro de Verano de Colón, y saludamos a todos los que trabajan ahí, a Santiago Serra, presidente, Mariana Rodríguez, secretaria, Alberto Morales, tesorero, y sobre todo a todos los anónimos, todos los anónimos que hacen posible que el Monte de la Francesa, ese espacio cultural, siga en alza. También los saludamos por el proyecto que tienen, Proyecto Parque Monte de la Francesa, donde se trata de preservar este pulmón de la zona noroeste de Montevideo, con área de recreación, la creación de una cancha de fútbol, sector de iluminación, mejoramiento de la caminería, la mantención de la flora indígena. Así que los saludamos por estos dos proyectos hermosos que tienen, Bueno, seguimos con Mario Mesa. Mario, ¿tenés algunas cositas para leernos? Hablame como trabajador, ya me hablaste un poquito de tu experiencia, contame un poco más, o lo que tengas para leer. Sí, un poco también, hoy me llamó la atención, porque justamente lo primero que veo cuando veo el Día de la Juventud, justamente hay las fotos que siempre comentamos, ¿no?, también contigo a veces, que son tan especiales de este hombre que hace las caricaturas, que son, que hizo un dibujo muy buena del país como si fuera una batea, y ahí hay dos chanchos que son como alcancías regocijándose con un ojo tapado, o sea, de piratas, ¿no? Bien. O sea, diciendo que esto es un paraíso, ¿no? Sobre una especie de mapa contorno, chiquero, que es el Uruguay, ¿no? Un chiquero, sí, que forma de Uruguay con una batea, y ahí un poco es eso, ¿no? Mario, le aclaramos a la audiencia que nosotros estamos dispuestos a recibir todo tipo de publicación. Por ahora nos llega solo la Juventud, el Artigas Cue. Nos ha llegado construyendo también una especie de creo, semanario o mensuario que trae el amigo Mateo. Así que nosotros estamos abiertos a recibir todo tipo de publicación. Por ahora recibimos esta publicación y en los debates nadie se ha presentado. Adelante, Mario. Y otra cosa también, un poco para lo que decía Delma ahí justamente sobre estos incendios que han habido, que justamente lo decía la casualidad, ¿no?, que estos incendios se hacen justo, se realizaron o se generaron justo el lugar donde está proyectado el puerto más profundo, ¿no?, enfrente a la zona donde se dice que va a ser el puerto más profundo. A veces las causalidades o las casualidades a uno a veces los dejan en una forma extraña, pensativo, y dicen, ¿dónde estamos parados?, ¿no? Porque a veces cuando ocurren estas cosas, porque ahí en el 294 yo lo conozco muy bien, porque es un lugar justamente que fui muchas veces, y ahí lo que ocurre es que toda la vida pasaron que los hombres, que la gente que roba eucaliptus ahí, y pinos, se lleva los troncos, tala el monte en zigzag para que de los caminos se vea la talada. Entonces está en zigzag, vos ves hacia ahí, ves un poco que entra un poco de luz, pero no te das cuenta que realmente están talando. Bien. Y dejan toda la mugre y la hojarasca, obviamente, para que eso sea potable, ¿no?, para que el fuego nazca. E inclusive, lástima, porque esos lugares también ahí, y habían aparecido guasubirá, y habían aparecido otro tipo de fauna, que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero en la parte, justamente, que también no está afuera, ¿no?, porque vivimos en un país, y ese país es parte de lo que queremos, justamente, los trabajadores, que funcione como tiene que funcionar, tanto en territorio, como en política, como a nivel social, ¿sí? Entonces, lo que buscamos, lo que es el encuentro de trabajadores, es también dar un pantallazo, una fortaleza a lo que es también el tema de Artigas, porque ocurre que nosotros también, en la época que yo estudié, que iba al liceo en la época de la dictadura también, yo me acuerdo que mi papá me decía una vez, porque mi padre trabajaba en AFE, entonces estaba en aquel tiempo los diaritos que llegaban del ferroviario, Unión Ferroviaria, la parte que venía antes, y decía justamente que pensar que estos milicos se me están haciendo odiar a Artigas, Y es justamente lo que pasaba, porque directamente lo que pasó fue que la educación que recibimos nosotros de Artigas fue basada justamente en ese tipo de cosas. Por eso que yo he hablado, por ejemplo, con compañeros, a veces conozco que tiene compañero de trabajo, en la intendencia de trabajo, municipio de La Paz, y compañeros que cuando hablamos con ellos, o sea, realmente Artigas no lo tienen como una figura. Realmente que es lo de canalizaríamos todo el esfuerzo y toda la fuerza revolucionaria y revolucionaria del cambio de este país. Primero, antes que nada, porque ni siquiera saben que Artigas nunca pensó en el Uruguay. El Uruguay no existía cuando Artigas existía. ¿Sí? Pensó en algo mucho más amplio. Inclusive, bueno, con el Bicentenario pusieron la bandera de Artigas cuando tampoco existía. Fue en 1815. Pusieron en 1811, y en 1811 la bandera de Artigas no existía. Entonces, todo ese tipo de conceptos que nos han generado nosotros una desinformación tremenda, y qué importante ahora también que Ariel, o sea, con eso, la parte de los poemas, y todo lo que aporte justamente a esclarecer lo que es la fuerza al artiguista, en el sentido que es aquello que no tiene nada que ver con los impulsos militares represores, sino justamente con aquellos impulsos militares liberadores, ¿sí? Pues justamente fue lo que... siempre cuando hay una parte liberadora, no solamente está la parte militar, sino que está el pueblo, ¿sí? Por algo, cuando Artigas, después la famosa, ahora, redota que tanto se habla, lo que debe ser el máximo hecho que ocurrió en Latinoamérica. Hay una cosa a todos pensar, que los españoles invadieron todos los puertos, menos este, Uruguay. Hay un porqué de todo eso. Y tenemos también que el Uruguay fue cuando se creó como Estado Tapón, lo creó un belga, ¿sí? Lord Ponsonby, también creó a Bélgica, para dividir a Inglaterra con Francia. Nuevamente los belgas, ¿sí?, están justamente también en el puerto de Montevideo, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, obviamente, es la misma situación. Y cuando Mujica se entrevista con el principal de la empresa privada belga, Cuencas de Plata, ¿sí?, justamente ahí lo que le dice, esto es una joyita, le dijo, ¿sí?, el presidente a nivel mundial de que es la terminal Cuenca del Plata, le dijo, esto es una joyita, ¿sí? Porque claro, acá lo que se paga por estar acá, y lo que se entrega, y lo que se usa del país, y lo que se expropia justamente, obviamente que es mucho, mucho mayor en su interés. Entonces, como trabajadores, lo que tenemos que ver no solamente la cosa, como decimos, el árbol, sino el monte, ¿no? Porque si sigamos viendo justamente nuestra chacrita, solamente lo que nos pasa a nosotros personalmente, lo que vamos a generar justamente es que el individuo cada vez esté más sometido tanto a todos los intereses que genera el Fondo Monetario y que genera justamente la economía de este país. Que, como decía hoy Ariel, estamos todos sometidos al crédito. Antes la capacidad del trabajador era el ahorro, ahora es el crédito. ¿Y el crédito qué es lo que genera? Que muchos compañeros, a veces mal entienden, ¿sí?, que tienen, o sea, que ganan más porque tienen crédito. Y lo que no saben, cuando van a sacar un crédito, lo que se toma es nominal. Entonces muchos compañeros quedan ensartados justamente en lo que son las horas extras, que las horas extras piensan que son parte de salario. Y las horas extras son nada más que horas que no se cuentan justamente cuando vos sacas un crédito. Entonces, la primera medida que tiene justamente una lucha de trabajadores es decir, bueno, no hacemos horas extras. ¿Sí? La primera medida, no la podemos hacer. O sea, se puede hacer, pero los compañeros no lo comprenden porque obviamente ya están todos los tentáculos tirados, ¿sí?, para que el individuo no tenga opción de decir, bueno, hago para la primera medida, no hago esta. ¿Y después cómo hago? ¿Sí? Claro, si se ha basado el salario en una amplitud virtual, una cuestión que no es real, cuando realmente no te lo cuentan cuando vos sacas un crédito. Entonces, lamentablemente, los compañeros de trabajo, trabajadores, toman esa esencia como que, bueno, el salario mínimo mío es eso y las horas estas que hago. Y las horas estas, claro, está que lo que generan es desmovilizar y es generar que, y entre poco más todavía, porque los sueldos, inclusive, que se pagan en los cajeros, ¿sí? Cuando antes, por ejemplo, una de las medidas que se podían tomar era justamente también esa parte de los cajeros. Nosotros, por ejemplo, la intendencia de Canelones, ya entre poco, ahora con la patente única, la patente se va a pagar en cualquier repago o hábitat, ¿no? Quiere decir que tampoco vamos a tomar el poder medida de los cajeros, ¿sí? Cuando quieramos tomar una medida para tomar una lucha de trabajo, que es justamente para eso el encuentro. El encuentro de trabajadores son unidad para luchar, no unidad para hacernos una burocracia sindical como hasta ahora vemos en todos lados, ¿sí? Sino justamente que eso. Y lo que vemos nosotros que ahora con los cajeros que se van a generar, con la patente única, con todo ese tipo de cosas, cada vez más generan que los lugares donde pueda haber una forma de presión para poder conseguir algo, y lo peor de todo esto, a mí lo que más me genera no es tampoco no es lo que hace el gobernante, sino lo que hace el pueblo, de cerrar los ojos, de taparse los oídos y taparse la boca, ¿sí? O sea, estas tres cosas, el monito, los tres monitos, lamentablemente, está instalada en el pueblo. Está instalada de una forma como, no sé si está choqueada la gente en este momento, porque tal vez apostó a una fuerza y no se logró lo que quiso, que en este momento se encuentra choqueada por todo eso, ¿no? Muy bien, un toquecito más de Mario, después te voy a pedir para cerrar alguna realidad, alguna cosita rápida de lo que se pueda decir de la Intendencia de Canelones, cómo funciona y todo. Alguna información importante. Bueno, se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2012 la permanencia del ejército depravado uruguayo en Haití. Como siempre, estas cosas salen por los meses de diciembre, cuando el pueblo está en otra cosa. Tenemos una foto bastante lamentable y hasta terrorífica, de Huidobro con un bastón riéndose de una forma macabra, y al lado Aguerre, este militar que usa el bigotito, por lo menos sale acá en la foto, igual que Adolfo Hitler. Así que bueno, por ahí también cumplió con esto que es siniestro, La verdad, ver la foto asusta. Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, entregas a domicilio. Ya tengo a Rubén Bonet por ahí. Rubén, está empezando a escribir cosas de él, y queremos también la participación de Bonet como una especie de homenajear a Ariel, ¿no? Ariel Olano, que nos acompaña en el día de la fecha, y bueno, que se ha dedicado a la poesía. Rubén, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes con este día húmedo, por llamarlo de alguna manera? Rubén, has escrito cosas tuyas, y vas a seguir escribiendo más, y bueno, a mí me pareció importante hoy si podemos tener el hombre trueno, ¿no? Por el decirlo de algún trueno. Bueno, vamos a ver cómo nos sale y espero que les guste. Lo dijo Don Atahualpa: unos trabajan de truenos y es para otros la llovida. No fue fácil el ser niño, con gente a mi alrededor que siempre de trueno hacía. En casa se cocinaba con requeches de la vida, pero eso sí, brillaba el lustre del primo al que mi vieja bombeaba. Mi hermano, con tres latas y un palito, armaba en su mundo y en el suelo cosas que él imaginaba en su profundo silencio debajo de aquella madre selva generosa de flores en verano, que a la hora de la siesta se llenaba de mangangases y colibrí. El tiempo de la escuela, ¡ja! El tiempo de la escuela, ir a ella con poca cosa en la panza, pero llenos de ilusión. Los bolsillos de la túnica cobijaban figuritas bien ajadas, bolitas y algún trompo de dudosa procedencia, que en casa pa' esos lujos no daba. No todo era tristeza, la casa se alborotaba cuando el tren traía al viejo que de Rivera llegaba. Rapaduras, guayabadas se mezclaban con aceite y esos olores que de lejos venían, y la fiesta terminaba con el viejo bien mamado, y eso sí, las panzas bien contentas de ticholos y otra hierba. Al otro día temprano, para la escuela otra vez, seguro de que al volver de mi padre solo anécdotas quedaban. El pobrecito creía que de amigos se rodeaba y malgastaba sus reales en mostradores repletos de alegrías compradas. Pero el tiempo se fue tan rápido que cuando quise acordar, ya no estaba en mi barrio ni en mi escuela, y otro mundo, el de los grandes, se me abría ante los ojos. Y ya llegó sin espera el momento que la vida me tenía preparado. Era yo uno de los tantos que empezaba a hacer de trueno. Por ahí la dejamos. Espectacular, Rubén. Espectacular. ¿Sentí una guitarrita por ahí? Sí, para acompañarme un poquito. Está bien. Rubén, muchas gracias por participar. Y bueno, queda pendiente. Lo que no escuché fueron los aplausos, che. A ver, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, pueden dar a cualquier artista y el que recién arranca un aplauso. Lo tiene razón, tiene razón. Tiene razón, compañero. Ahí en la mesa, lo seguimos escuchando. Estaba pasando la gorra lo que pasa. ¡Ah, pero Un abrazo, bueno, un abrazo. Rubén está por ahí, nos quedan unos minutitos finales. Delma tiene algo más, quiero ir con Mario. Ariel, una pregunta un poco íntima. Sí, sí. ¿Por qué escribe, Ariel? No, es un tema, digo, que yo que sé, un impulso, ¿no? Que se siente de rescatar algo de lo que uno vive, de lo que uno estudia, de lo que uno lee. Y después eso queda almacenado y el día menos pensado uno empieza espontáneamente a sentir la necesidad de expresarse, de traducir eso, llevarlo al papel, de pescar. Uno pesca dentro de uno lo más valioso. Hay que buscarse para sacar lo mejor, ¿no? Es una pesca difícil porque uno está de espaldas del río. Entonces hay que ir con las ideas, con el pensamiento, a buscar eso. Como que andas buceando, buscando algo deslumbrante, así, la metáfora, o la idea valiosa, que no es lo común, porque hay gente que escribe espontáneamente y a veces acierta. Sí. Hay gente que escribe espontáneamente y escribe cosas que no tienen sentido. Entonces todo lleva un proceso de maduración y de profundizar los temas, sentirlos, y a veces al tiempo salen espontáneamente el tema sin que haya que agregarle ni un punto ni una coma, porque eso ya mentalmente las pausas y las comas está todo dado. Es como quien está barajando un mazo de cartas. Son coincidencias. Cuando coincide lo de arriba con lo que se lleva al costado, el corazón con la mente. Muy bien. Delma, algún minutito más nos queda. ¿Qué tenemos por ahí? Si se quiere despedir el compañero, yo lo único que tengo que decirle es la despedida del año. O sea que ya tenemos el 24 la Navidad, el 31 el otro sábado, fin de año. O sea, hasta el próximo año ahora no vamos a estar en el aire, y queremos decirle a los jubilados, a las jubiladas, a los pensionistas de la zona y a todos los que escuchan, que bueno, hemos luchado, hemos valorizado la lucha que hemos hecho con los compañeros jubilados. Esperamos el año que viene que los vecinos nos acompañen, no nos dejen solo en la lucha, porque nuestros pedidos, nuestras reivindicaciones son no solo para los jubilados que estamos en la radio o para los que están en Modeju, es para todos los jubilados del país, para que vivan un poco más, que vivan mejor su vejez y más dignamente, no como estamos ahora, que vivimos en un suplicio, y que los meses son eternos, porque cuando llegamos el 4 o el 5, los que cobramos los primeros días, ya estamos a fin de mes. Esperamos de todas maneras que todos los jubilados y jubiladas del barrio pasen bien, que les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que juntos el año que viene, en el 2012, estemos todos juntos, vecinos, porque juntos podemos. Muy bien, Sebastián Viñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez, 5818, celular 095019131. Una buena sonrisa es siempre importante. Saludado, Sebastián, en este año que nos estuvo acompañando. Como así también los demás auspiciantes, Barracaneras, Lesica 6422, 2522-7587, todo para la construcción, todas las pinturas, Barracaneras, Farmacia París, Lesica 6394, 2322-1614, 2323-7395. Abierta de lunes a viernes de 8 a 22 horas y los sábados de 8 a 20 horas. Los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Envíos a domicilio hasta la hora 21. Farmacia París, Lesica 6394. Panadería y Confitería de Lourdes, Lesica 6329, esquina Pinta, teléfono 2322-8199. Servicio integral de fiestas en Panadería y Confitería de Lourdes, están Lesica 6323, esquina Pinta. Granja Don Juan, Avenida Garzón, esquina Besnes Irigoyen, productos de granja, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados de 9 a 15. Soba Planta, Gutemer, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación en Soba Plantas. 099-003-510, 2322-7061 son los teléfonos de Soba Planta, Gutemer, esquina Guanani. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997, teléfono 2323-6416. Atendido por sus propios dueños en el horario de 8 a 20, de lunes a sábados y los domingos hasta las 14 horas. Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, entregas a domicilio desde Unicentro. El teléfono 2322-8329, Lezica 6406, esquina Veraguas. Bueno, Mario, te pido una reflexión cortita y al pie, final, para el vecino o la vecina. Nos vamos con un poema de Ariel después. Bueno, antes que nada, señor, un poquito, si puedo plantear el tema. Sí. Ese, nosotros ya estuvimos en Avión Canelón un año pasado, este año todavía queda, ¿no? Con un conflicto, o sea, que habían echado a unos funcionarios, y justamente lo que se desinformó la prensa, esta, como dice, bien alcahueta, ¿sí? Precisamente una entrevista de unos compañeros que estuvieron justamente con ese FM de Aldo Silva, en la cual decía que lo estaban defendiendo gente que no iba a trabajar. O sea, hay gente que tenía 500 faltas, no sé cuánto, 200 faltas. Pero hay que saber qué fue lo que pasó. Y primero, antes que nada, de acuerdo al estatuto funcionario, al que tengo que sancionar es al que tiene que, o sea, hacer el control de los funcionarios. Porque si un funcionario me faltó 30 faltas, y recién me avisás cuando tiene 500, ¿sí? Quiere decir que el que tiene que controlar es el primero que tengo que hacer una sanción, y si es posible también aplicar todo el estatuto, o sea, en contra de este funcionario, que es el que, en este caso, es, como decía hoy, cargo de confianza, obviamente, ¿no? Pero entonces se hace toda una maniobra para generar, porque hay compañeros, por ejemplo, muchos de ellos que, por enfermedad, ¿qué pasa? Los contratados no tienen justamente las mismas cosas que tienen los presupuestados, que tenemos 5 y artículo 41, sí, que son 10 días que podemos faltar en el año por alguna situación particular que tengamos. Entonces, cada vez que faltan, esos son, porque tienen problemas con cualquiera, todos ellos mayores tienen hijos, y tienen que faltar por algún problema que tengan, todo se computa como falta. Inclusive, las 2 horas que tenemos por mes, no las podemos tomar a la entrada, se toman a la salida o a la mitad del horario, ¿sí? Entonces, quiere decir que si vos tenés en tu casa, te despertaste y tu niño tuvo un problema, claro está que tenés que volver de vuelta a ver. Te quiero hacer una pregunta. ¿Esas 500 faltas es en el año? No, eso se generó en varios años. Y lamentablemente que se generó todo eso como una situación ridícula. Porque tenemos ya 500 faltas en un año. El año imposible. Antes que nada, entonces era un poco recordar eso. Y la urgencia que tiene la intendencia de aprobar este estatuto, que no tiene ninguna urgencia, es esto de una rendición de cuentas. Claro. ¿Sí? Entonces ahora, no, en todo ese tiempo no se pudo discutir el estatuto con el sindicato. Y eso te acaba le entró el apuro para apurar este artículo. Este estatuto que tiene muchos artículos de tinte fascista. ¿Sí? Muy bien, vamos cerrando por acá. Agradecemos a Corsaria. Saludos. Agradecemos a Corsaria que nos cedió unos minutitos más. Así que gracias, Walter Hugo, que estuviste ahí desde los controles. Y al otro programa que está esperando también, sí, ¿no? Sí, sí, ya están los muchachos del otro programa. Walter Salmini, gracias por venir a medir el aceite. Mario, gracias por estar acá. Delma, como siempre, un placer hacer este programa contigo. Queremos hacer extensivo las felicidades para los compañeros Walter Hugo y su familia y Nicolás, de que tengan una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Bueno, vamos a cerrar con un poema de Ariel y algunas palabras de Ariel también. Le recordamos, Juntos Podemos vuelve en el 2012, ya a partir de enero, pero saliendo el domingo. Salimos los domingos. En el mismo horario, de 10 a 11 horas. Y bueno, Ariel, vamos arriba. Bueno, vamos a terminar. Lo que decía Mario, hay una cosa, pues no quiero dejar pasar por alto. Hay una campaña total de desprestigio contra todo lo público. Hay que desprestigiar el Estado, las empresas públicas, los trabajadores públicos. Para vender todo. Para rematar. Porque hay hasta un concepto equivocado, hasta en la izquierda a veces. Cuando te dice, quiere vender todo, no. Regalar, no estamos hablando, sí, porque el capital extranjero se le exonera, es vergonzoso. Al uruguayo lo asesinan de impuestos, en todo lo que compramos estamos pagando impuestos. Y al gringo que viene de afuera con los capitales mal habidos, no hay ninguna investigación previa, no hay nada, y se lo exonera totalmente como el capital. Eso es totalmente contrario a lo que quería el viejo Artigas. Artigas dijo, no venderé rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Bueno, acá es un proceso de inversa. Entonces, nos da bronca a veces cuando en actos oficiales y homenajes donde se despilfarra el dinero del pueblo, que no hay ningún control en eso, porque para aumentarle a un jubilado hay reticencia, para aumentarle a un trabajador son porcentajes vergonzosos, pero cuando hay que despilfarrar plata para hacer propaganda política en 18 de julio, hacer contrataciones, ahí no hay ningún problema. Eso es otra cara de la gran corrupción, de la gran corrupción que en este momento impera en toda la clase política, que está totalmente identificada en todos los privilegios, defendiendo las mismas posiciones. Yo tengo compañeros que han cambiado ya. Tuve muchos compañeros que están viviendo, se mudaron de barrio, ahora viven en Pocito, cambiaron de mujer, cambiaron de auto, cambiaron de partido político. Bueno, el tema, no sé si querés que te diga de Artigas ese u otro, no sé. No, vayamos otro, así la audiencia conoce algún, bueno, algún poema más. Ahí está. Hay un poema que le puse Mundo de Piedra, porque vimos un mundo, una sociedad despiadada, corrompida, cruel, que no le importa el dolor ajeno, y sobre todo el dolor colectivo, no el dolor individual, originado por una pena de carácter sentimental, no, el dolor colectivo, la pobreza, la miseria, el empobrecimiento, la desocupación. Entonces este poema apunta y dice eso. Hay un grado de responsabilidad en nosotros, en la sociedad que existe, porque no hemos sido capaces de revertir una situación, y a veces somos cómplices de la situación, por comodidad, por usufructuar una posición. Hay gente que lucha para corregir y hay gente que se cruza de brazos y acepta la sumisión, la injusticia, el privilegio. Este poema dice así: mundo forrado de piedra, piedra por dentro y por fuera, tus calles, piernas sin alma, blindadas como trincheras, donde se mata o se hiere para ganar la partida, donde acecha el egoísmo, agua sucia de la vida. Montaña gris de cemento del hombre tan anunciado, personaje retrasado que perdió los sentimientos. Y el hombre que ignora al hombre, por ese sucio egoísmo, ¿cómo ha de ver a los otros si no se ha visto a sí mismo? Y ese hombre verdadero, en el ideal proyectado, caminará a nuestro lado, aunque el otro ni lo nombra, se habrá caído del alma, no pudo ser nuestra sombra. Mundo que mira el dinero, sembrador de indiferencia, cemento por la ni acero, injusticia y conveniencia. Mundo forrado de piedra que me arrastra por su riel, el asfalto de tu piel me va limando los sueños. Estas calles son reflejos de nuestro propio egoísmo, el que se ignore a sí mismo, que se contemple en tu espejo. Muy bien. Tuve que exprimir la memoria. Con un saludo a todos, perdón. Me olvidé eso. A la sombrita de un sauce, magnaron desde la tosca. Uruguay corre peligro. No sé si lo sabés, pero bueno, la minería a cielo abierto pretende instalarse en nuestro país. ¿Sabés para qué? Para extraer hierro y otros minerales. Negocio millonario de unos pocos, que solo nos dejará un bajo porcentaje de lo que se lleva. Están proyectando varias megaminas a cielo abierto. ¿Un mineroducto? Y una terminal portuaria. ¿Vos sabés lo que es la megaminería a cielo abierto? Provoca voladuras de suelo. ¿Y qué utilizan? Miles de toneladas de explosivos. Afecta a los pequeños y medianos productores agroganaderos de la zona. Genera una grave contaminación del aire, la tierra y especialmente del agua. Millones de litros con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan filtrándose en ríos, arroyos y acuíferos. Los suelos se vuelven estériles e impiden el resurgimiento de la vida. Atenta contra un Uruguay natural, destruyendo el paisaje,